para nada, para nada me sirve sin ti. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari ya yeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ruyote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera, un mismo lugar. Una historia, una cultura, identidad. Gente de su gente del norte, un mismo lugar. Latinoamérica. Buenas a todos y todas y todes quienes estén escuchando. Aquí comienza Al Sur del Río Bravo, el programa que semana a semana te trae las noticias, la cultura y las raíces de nuestra América para hacerte vibrar, para hacerte sentir y pensar, para borrar esas fronteras que nos han impuesto y sentirnos cerquita, acuerpados y acuerpadas en un gran abrazo. Hoy, edición 136, quien les habla, Lupita, junto a sus compañeros de siempre, Hera Saikovits y Lucio Garriga. Hola, ¿cómo están, queridos compañeros? Me encanta la forma de saludar de Lupita. Arrancamos bien arriba el episodio número 2 de la temporada número 5 de Al Sur del Río Bravo. Como lo decías, programa 136, ya estamos grandes aquí en la radiofonía nuestroamericana. Lupita ya lo dijo todo, este programa que intenta burlarse de aquellas fronteras que nos impusieron y reivindicar, rescatar nuestra identidad latino-caribeña. Por eso te ofrecemos compartir con nosotros y nosotras 2 horas semanales con los sonidos, los sabores y para sentir bien fuerte los latidos de nuestra matria y patria grande. No somos dos, sino que somos tres, como bien lo decía Lupita. Aquí está a mi izquierda el más joven del equipo. Ya no es niño, según pareciera ser. Ya está, ya ha llegado la mayoría de edad, sí, como nuestro programa. Hay que buscarle programa. Un nuevo apodo para este 2019. El querido Lucio Garriga, ¿cómo le va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas, buenas noches. Un saludo para todos, todas y todes. Un nuevo programa del sur del Río Bravo con toda la actualidad, toda la historia, de toda la cultura, todas las raíces, todos los sabores, olores, matices también. Ajá. De la patria y la matria grande. Acá, por Radio Nauta y por todas las radios amigas de la Vía Yala. Y ya que estamos, las mencionamos a las amigas y amigos de todas las emisoras comunitarias populares a lo largo y ancho de nuestra América. Además, obviamente, de nuestra casa matriz Radio Nauta, FM 106.3, radionauta.com.ar, acá en la ciudad de La Plata, en la Argentina. También sonamos por México, por Radio Comunitaria Totopo y Radio Nuestra Palabra de Cuicatlán, en Oaxaca. En Colombia, por Contagio Radio. Es un placer sonar en Chile por Radio Placeres de Valparaíso, también en Santiago por Radio Villa Olímpica y en el Valle de Colchagua por Radio Aucan. Por Chiloé, Radio Caucamán en la isla de Chiloé, Radio Manque en Rancagua y Agencia de Noticias Medio a Medio. En la República Argentina por FM Che Comunitaria Neuquén, Radio La Algarrobo en Catamarca, FM La Caterva y Radio La Colectiva en Ciudad Buenos Aires, Radio La Mosquitera y La Pujante en Mendoza y Radio Encuentro y Estación Choele en Río Negro. FM Punta del Indio, acá cerquita, en la provincia de Buenos Aires, Radio Pueblo y Radio Garabato en la provincia de Córdoba. Radio El Grito también en provincia de Córdoba, Radio UNER de la Universidad Nacional de Entre Ríos en Concepción del Uruguay y Radio FM de la Azotea en Mar del Plata. En Venezuela, por la Radio del Sur, Radio Ecos en Mérida, Radio Antena Libre y Radio Crepuscular en Barquisimeto y la Radio Comunitaria UNARE en el estado de Bolívar. En Honduras sonamos por Radio La Voz Lenca y Radio Guarajambala en Ciudad de la Esperanza. En Guatemala, por Radio Online, Voces de Ishimuleu. En Panamá, por Radio Temblor. Y en Uruguay, por Radio Ciudadana La Gaviota, Radio Contacto Sur y Radio Mundo Real. Además de nosotros y nosotras tres, en un rato va a venir Vicky, ¿no? Para la columna de Mariposas de Nuestra América, para seguir dándole fuerte en los testículos al patriarcado. Está la querida Saba en la producción, ya firme junto al pueblo latinoamericano. Vamos a ver si en un rato saluda, porque está ahí haciendo muchas tareas, así que cuando quiera ella va a saludar, y si no quiere no. Por ahora mueve las caderas y los hombritos, porque yo creo que para ser parte de este programa primero hay que saber mover el cuerpo al ritmo del sandungueo. Así es, también está el hombre orquesta de este equipo, el comandante en jefe de los botoncitos, el querido Agus Ducid, que en un ratito también va a saludar cuando logre llegar del todo. ¿Y qué más tenemos, Lupita? Hoy ahí puede ser un nuevo capítulo de un afamado y exitoso culebrón latinoamericano. ¡Epa! Así es, pero quizás estemos atendiendo a la última temporada de Amor de Integración. La telenovela que, mejor dicho, la radionovela que nos hizo emocionar, que nos hizo tener el trasero contra el borde de la silla, que nos hizo abrazarnos y comernos las uñas, y ya está llegando a su fin. Atentos y atentas a la novela Amor de Integración. Saludamos y agradecemos también a Camila, que nos dio una manito ahí en la previa. Y ya sin más, bueno, podemos comentar las redes de comunicación, ¿no? Ya que estamos, para quienes quieran ser parte activa, los invitamos a que nos manden algún mimo, algún saludo, alguna crítica, alguna sugerencia, como siempre decimos, cualquier día, en cualquier horario, por cualquier radio que nos escuches. A través de nuestro Facebook, al sur del Río Bravo, nuestro Twitter, sur del Río Bravo, nuestro Instagram, al sur del Río Bravo, _ radio, o a través del WhatsApp, +54 9 221 670 5190. ¿Estamos listos y listas para viajar? ¿Usted qué dice, Lupita? Yo creo que sí. Qué cargado está este programa. El Agus ya tiene el timonel en mano, está preparado, comenzamos. El primer viaje, el primer destino latinoamericano, la primera estación nos lleva hacia... Esto es Chicha Libre, ¿puede ser? ¿No? Me dicen que no, bueno, yo creo que sí, Pero bueno, la cuestión es que es música peruana, hacia el Perú nos vamos para hablar de un tema complicado y tiene que ver con los expresidentes peruanos. Recuerdan que cada vez que hablamos de Perú hacíamos referencia a ese dato curioso, ¿no? De los cinco últimos presidentes peruanos presos, prófugos o procesados, ¿no? Bueno, la noticia que ya todos y todas conocemos de estos últimos días es que hay uno de ellos que ya dejó de estar en esas tres categorías, pasó a otra categoría, no hace falta describirla, pero ya sabemos que hablamos de Alan García, sí, que decidió quitarse la vida. Así es, Alan García, el ex presidente de Perú entre el año 1985, 1990 y 2006 y 2011, se suicidó de un disparo en la cabeza cuando agentes de la policía fueron a arrestarlo luego de que la justicia dictara su prisión preventiva por un caso de corrupción en el marco del caso Odebrecht relacionado con la operación Lava Jato. Alan García, a lo largo de toda su carrera política, fue apodado como Caballo Loco y llegó a ser nada más y nada menos que el presidente más joven de América del Sur cuando asumió la función de primer mandatario peruano en la década del 80 en Perú, justamente. Además, recordemos, Alan García fue un hombre que integró el Partido Aprista Peruano, más conocido como el PAP, el histórico partido de Perú fundado a principios del siglo pasado por Víctor Raúl Haya de la Torre. Que sería la vertiente peruana del APRA, así que es. Intentó ser como una corriente de centro izquierdo, de izquierda latinoamericanista. Y bueno, Alan García arrancó por esos lados, pero después ya empezó su viraje. Así es, porque en el 1978 Alan García fue integrante de la Asamblea Constituyente que redactó justamente la Carta Magna de 1979, luego fue diputado y justamente, como decíamos, en el 85 se convirtió en presidente. Al final de su mandato, para 1990, la economía de Perú sufría graves problemas en tanto financieros como económicos, valga la redundancia, y una altísima inflación que llegó nada más y nada menos que a más del 7000%. Un dato de color, acá en la Argentina, por esa época, cuando Alan García era un presidente respetable y respetado, se difundió un eslogan, ¿no?, que decía: patria querida, dame un presidente como Alan García. Me contaban ahí gente un poquito más grande que nosotros, que somos muy jóvenes. Bueno, acá se difundía en la Argentina ese eslogan, ¿no?, que querían un presidente como Alan García, pero sobre todo su segundo mandato. Así es, su segundo. Dejó de lado esos deseos. Así es, en el año 2006 Alan García llegó, podemos decir, a la presidencia del Perú con una ortodoxia económica mucho más presente en sus planes. Y de esta manera, en el 2006, volvió a presentarse como presidente y se impuso en la segunda vuelta electoral ante Ollanta Humala, quien fue presidente de Perú en el siguiente mandato, es decir, 2011-2015, y quien perdió la libertad, porque Ollanta Humala también estuvo preso. Recordemos, ajá, también relacionado con la causa Odebrecht. Además, Alan García en el año 2016 se volvió a postular a un tercer mandato. Le gustaba la presidencia de Alan García. Le agarró el gustito. Se volvió a presentar, pero consiguió nada más y nada menos que el 5% de los votos, lo que lo llevó a renunciar a sus cargos en el Partido Aprista Peruano y a mudarse a España, donde vivió hasta que quedó impedido para salir de Perú luego de haber regresado a su tierra natal y tras haber recibido una prohibición por la justicia, justamente, que le prohibía salir del país tras ser investigado por el Lavallato. Vamos a intentar entender quién fue Alan García, pero también marcarlo en el contexto de lo que decíamos, ¿no?, de la clase dirigente peruana enchastrada en temas de corrupción, casi todos en torno a este caso Odebrecht. Una de las razones, o se entiende que el motivo fue, bueno, estaba hasta las manos, como decimos acá en la Argentina, con la justicia Alan García, y por eso decidió quitarse la vida. Pero también hay otros presidentes, o mejor dicho, expresidentes peruanos, que también están muy complicados con el Poder Judicial peruano. Sí, porque el juez Jorge Chávez Tamariz ordenó 36 meses de prisión preventiva para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, más conocido como PPK, justamente también por la investigación que se le sigue por el delito de lavado de activos por el caso Odebrecht. Una causa, la Lavallato, que nació en Brasil, pero se extendió por toda América Latina, América Central, América del Sur, desde la Argentina, pasando por Brasil, justamente, llegando a Perú, por Colombia y hasta Panamá, nada más y nada menos. Recordemos que a Pedro Pablo Kuczynski el juez le imputa el delito de lavado de activos por medio de una organización criminal que funcionó desde el 2003 hasta el 2015. Hay que hablar entonces de los 5 últimos presidentes del Perú: Alberto Fujimori, el dictador Fujimori, condenado a 25 años por delitos de lesa humanidad, fue indultado, después se le sacó, está preso, ¿no? Ya anciano él. Sí, ¿sabe dónde está preso Fujimori? ¿En dónde? Alberto Fujimori, en la misma cárcel en la que debería estar Pedro PPK. Pablo Kuczynski, PPK, Pedro Pablo Kuczynski en estos momentos no está en una prisión físicamente, sino que está en una unidad hospitalaria porque desde el pasado martes 16 de abril sufre una afectación cardíaca que lo tiene a mal traer y justamente por esto se encuentra en un hospital y no en una cárcel. Ahí mismo también estuvo, como bien decías, Ollanta Humala durante 9 meses también durante el proceso judicial. Y bueno, y Alan García, que decíamos que ya sabemos el destino que tuvo hace unos días. Sí, recordemos además que a Pedro Pablo Kuczynski se le imputan delitos que habrían ocurrido entre el 2001 y el 2006 mientras desarrollaba sus funciones como ministro de Economía del gobierno de Alejandro Toledo. Para entender todo el trasfondo de todo este vericueto judicial político de corruptela, nos vamos hacia el Perú. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Le damos la bienvenida a Álvaro Campana, él es analista político peruano y es secretario general del Movimiento Nuevo Perú, esta organización de la nueva izquierda peruana que había presentado a Verónica Mendoza, ¿no?, como candidata presidencial y quedó ahí cerquita en las elecciones anteriores. Álvaro, ¿cómo estás? Bienvenido al Sur del Río Bravo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están, compañeros? Bien, gracias por tu tiempo, por atendernos. Queremos conocer de primera mano la situación general del Perú, pero lo primero tiene que ver con esta noticia que conmocionó a la región, ¿no? El suicidio de Alan García y después todas las repercusiones que tuvo. A muchos nos llamaba la atención las condolencias y la figura idílica que se quiso generar. Por eso te invitamos a que nos cuentes cómo se vivió en el Perú esta situación y sobre todo, desde tu punto de vista, quién fue y qué legado dejó Alan García. Bueno, yo creo que efectivamente a todos nos ha sorprendido esta especie de geografías que han intentado hacer los medios de comunicación sobre Alan García y cómo en realidad para nosotros lo que muestra es que utilizando un lamentable hecho como este, la mafia y los sectores más reaccionarios están aprovechando para reagruparse, buscando generar de alguna manera en la gente algunos sentimientos de congoja, en fin, ¿no?, de solidaridad, ocultando que en realidad lo que está en el fondo de todo esto es un intento más de Alan García, ahora definitivo, de evadir a la justicia, ¿no? Alan García, en realidad, alguien que ya en una ocasión anterior postuló, después de que prescribieron delitos en los que hizo, fue parte, está efectivamente comprometido, como ya sabemos, junto al APRA en esas tramas de corrupción en torno a Odebrecht, ¿no? Entonces, bueno, ellos han buscado revertir la situación, ahora están generando un conjunto de iniciativas para, por ejemplo, disminuir los años de la prisión preventiva, ¿no es cierto?, en el Congreso, dando leyes, a pesar de que varios de ellos fueron los promotores de las medidas de prisión preventiva. Hay un ataque a medios de comunicación alternativos, evidente, ¿no?, culpabilizándolos del suicidio de Alan García. En fin, pero lo que podemos decir es que el legado de Alan García es un legado de impunidad. Él ha sido parte de un gobierno violador de derechos humanos, no solamente en la época del conflicto armado interno, sino también ya una vez retornada a la democracia, hemos visto sucesos terribles, trágicos, como los de Bagua, por ejemplo, donde murieron varios policías y también indígenas, ¿no?, por su intento de imponer unas leyes que iban contra los pueblos indígenas y la doctrina que él trató de construir entonces, ¿no?, que es la doctrina del perro del hortelano. Álvaro, Lucio te saluda, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, preguntarte justamente por el legado no solo de Alan García, sino todo de todos los últimos presidentes de Perú, todos los ex presidentes que tuvo el país desde el retorno a la democracia, han tenido o están prófugos de la justicia o tienen prisión preventiva o, bueno, hasta en algunos casos están procesados. ¿Cómo se explica que 5 presidentes tengan problemas judiciales en relación con causas de corrupción? Bueno, creo que es evidente que en el año 92, con el autogolpe de Alberto Fujimori, lo que termina instaurándose es un Estado capturado, ¿no?, por mafias, por grupos de poder económico que han utilizado las leyes y que han buscado beneficiarse particularmente, ¿no?, de primero los bienes públicos, ¿no?, a través de las privatizaciones, y luego también aprovechar la bonanza que vivió el país con el alza de los precios de los minerales, ¿no? Entonces, empresas como la de Odebrecht buscó garantizar sus intereses a través de coimas, ¿no? Las varias empresas peruanas están envueltas también en esto, ¿no? En una lógica de captura de los de la renta que se generaba en estos momentos de altos ingresos. Y bueno, ese es, de alguna manera, todos los gobiernos pues han estado involucrados en estos hechos, ¿no? Se configuraron unas reglas de juego que permitían justamente que dinero sucio pueda entrar a las campañas, ¿no es cierto? Y que finalmente todos terminaran involucrados en situaciones como la que hemos visto, ¿no? Haciendo uso de mecanismos como la puerta giratoria, por ejemplo, ¿no? En el caso de Kuczynski, que se ha beneficiado incluso promoviendo leyes, ¿no?, y recibiendo recursos sobre la base de supuestas consultorías de una empresa que era suya pero que no era, Alan García y los demás, para financiar sus campañas, para dar la buena pro de ciertas obras a Odebrecht, a OAS, etcétera. Entonces se fue configurando una lógica mafiosa, una lógica lobista, una lógica de captura del Estado, que es lo que ha marcado, a toda esta etapa de la República, ¿no?, que podríamos denominar neoliberal, ¿no? Estamos en comunicación con Álvaro Campana. Él es analista político peruano, secretario general del Movimiento Nuevo Perú. Álvaro, estabas describiendo muy claramente todo un sistema político putrefacto, si se quiere, amañado. ¿Qué es lo que se vislumbra hacia adelante? ¿Cómo sigue esta película en torno a lo que está haciendo el gobierno actual de Martín Vizcarra, que, recordamos, surgió a partir de la renuncia de PPK? ¿Cuál es la respuesta que está dando el gobierno de Vizcarra? Había adelantado hace un tiempo ciertas reformas en la justicia, en el sistema político. Bueno, ¿qué expectativas hay con esas reformas? Y también, ¿qué se propone también desde Nuevo Perú, desde la izquierda peruana, en torno a lo que puede ser un cambio de fondo, ¿no?, en esta situación, no solo de las políticas públicas, sino también de todo el entramado de corrupción que atraviesa a toda la clase dirigente? Sí, bueno, como te decía, ¿no?, de alguna manera en el Perú lo que se ha ido configurando es una captura del Estado en general por parte de estas mafias. Eso pasó con el propio Poder Judicial, y efectivamente, tras la caída de PPK, el gobierno de Vizcarra trató de plantear una agenda de reformas en el país, que sin embargo va demasiado lento. Creemos que es un gobierno bastante débil. Nosotros sin duda estamos de acuerdo con las reformas que hay que impulsar tanto en el sistema de justicia, en el propio sistema político, pero creemos que hay que cambiar reglas que están más allá de estos espacios institucionales, ¿no? Estamos convencidos que si no hay un cambio más drástico, más de fondo, las cosas no van a cambiar, ¿no? Menos con un Congreso como el que tenemos, donde la mafia se está reagrupando, ¿no es cierto?, y con un gobierno, como decía, bastante débil y que también solo busca salvar la gobernabilidad de lo establecido. Creemos que las reformas van a ser muy limitadas, ya están demostrando que son muy limitadas. La capacidad del gobierno de gobernar por sus propios vínculos también con algunos sectores imposibilita pues que se hagan las reformas que necesita el país. En esa perspectiva, lo que nosotros consideramos es que hay que seguir abriendo el debate, mostrando y evidenciando que sí necesitamos grandes reformas, que el tipo de Estado y el tipo de modelo de desarrollo que se configuró desde los 90s ya no da para más, y que por tanto necesitamos dar un paso, necesitamos una refundación de la República, ¿no? Es en esa perspectiva que nosotros venimos trabajando. Consideramos que posiblemente el proceso electoral que se avecina en un par de años, no sabemos si se acelere, puede ser que determine el desenlace de una crisis, profunda, ¿no? Y consideramos que hay que plantear una alternativa democrática, popular, ciudadana, ¿no? Que justamente lo que tenga como una de sus banderas principales la necesidad de tener una nueva constitución, unas nuevas reglas, nuevas formas de convivencia, rescatar al Estado de las manos de las mafias, de estos lobbies, ¿no es cierto? Y, en fin, tener instituciones que realmente garanticen, pues, que los derechos de los ciudadanos y ciudadanas puedan ser ejercidos realmente, ¿no? Y obviamente creo yo que este es el momento de defender a este grupo pequeño en el marco de un sistema de justicia que sigue podrido, este grupo pequeño que de alguna manera está enfrentando en este momento en el campo judicial a esta mafia, ¿no es cierto?, y que está haciendo todos los esfuerzos porque se esclarezcan estos casos de corrupción. Y creo que a nosotros como fuerza política lo que nos toca hacer es justamente poner sobre la mesa la relación que hay con cómo se ha configurado la corrupción con las relaciones de poder, con este sistema político, con la captura del poder judicial que viene desde hace muchísimo tiempo, ¿no es cierto?, y que ya no da para más. Yo creo que eso es lo que nos corresponde hacer a nosotros como fuerza política. Álvaro, te agradecemos tu tiempo con Al Sur del Río Bravo para analizar la actualidad de Perú y seguiremos en contacto analizando y siguiendo justamente todo lo que ocurra en el país, hermano. Listo, bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por escucharme y darme la oportunidad de dirigirme a sus oyentes. Un abrazo enorme para Álvaro Campana, analista político peruano, secretario general del Movimiento Nuevo Perú, ¿no? Lo más novedoso en la política de la izquierda y la centroizquierda peruana que intenta seguir creciendo y, bueno, de alguna forma tratar también de capitalizar este descontento que se multiplica cada vez más, ¿no?, en el Perú en torno a ya toda la clase dirigente enchastrada en temas de corrupción. El caso Alan García es quizás el botón de muestra, ¿no?, el símbolo más dramático de una clase dirigente y, bueno, y sobre todo esto de los 5 expresidentes, ¿no? Lo nombramos una vez más, ¿no? Fujimori, Humala, Alan García, Toledo. Toledo, que está allá en Estados Unidos, prófugo. Y, bueno, y el propio PPK, que tuvo que renunciar y ahora está internado y preso a la vez. Así que, bueno, Lupita, no sé qué reflexión le merece la charla, el tema de Alan García, de los 5 expresidentes presos, prófugos y procesados. Presos, ahora, prófugos con prisión preventiva o pa'l otro lado, si hay algo que me queda claro. Repita, o... O pa'l otro lado. Ah, hay alguno que ya se fue pa'l otro lado. Y no. Si hay algo que me queda en claro es que el neoliberalismo en Perú está en peligro de extensión. Y antes de irnos de este primer bloque que nos deja pensando en todo lo que está pasando en la región, quiero mandar un par de saluditos. Aproveche. Felicitaciones. Mande mimos. Quiero mandar un saludo a Juan, que nos escucha toda la semana, que se ha graduado de profesor de historia. Le mandamos un gran abrazo. Ya tenemos un nuevo rescatista histórico. Y quiero mandarle un abrazo lo más grande que se pueda a Dani, que hoy está cumpliendo años. Oyente fiel también, así que le mandamos otro abrazote gigante. No lo dijimos al comienzo, pero hoy vuelven las inostrodécimas. Vamos, ya están bienvenidas en la bandeja de entrada, así que el segmento cultural literario andino, ¿no?, desde el otro lado de la cordillera, desde Chile, con Inostrosac Nicolás. Hoy vuelven las inostrodécimas. Así es, así que ya está completísimo el equipo. Y para no seguir hablando y llenando de palabras el aire, ¿por qué no mejor llenarlo de música? Música de la buena y un clásico, no es latinoamericano, pero es como si lo fuera, el amigo Manu Chao, haciendo un tema, sí, muy latinoamericano, de El Príncipe Pena, aquel mítico cantautor uruguayo. ¿Quiere decir algo más? No, porque yo ya estoy ansiosa de empezar a mover los hombritos y la cadera con Manu Chao y ¿cómo que no? ¿Cómo que no? flores allá en la esquina. Está como dibujado, no le paga su pecado, no le tocó religión. Espera la tardecita, y van hasta la placida. Fuman y beben un poco, después tocan el tambor, porque esperan que en el cielo te el amor, que no tuviste vos. Que no, ¿cómo que no? Míralo, míralo. ¡Cómo no! Pa pa pa pa la la la. Pa pa pa pa la la la. Pa pa pa pa la la la. La la la la la la la. Los pibes cumplen condena, entran y sale la pena, entran y sale la pena de su niño corazón, porque tiene mucho cielo, mucho mar. Me gusta este lugar. Que no, ¿cómo que no? Míralo, míralo. Vamos a Cosme. Pa pa pa pa la la la. Pa pa pa pa la la la. Pa pa pa pa la la la. La la. Y tiene la valentía de ganarse el día a día, o aquella noche sin luna se pierda tu encendedor, porque tiene mucho cielo, mucho mar. Me gusta este lugar. Que no, ¿cómo que no? Míralo, míralo. Vamos a Cosme. Niña de la primavera, niña de la primavera, rega mi patio de amor, porque tiene mucho cielo, mucho mar. Me gusta este lugar. Que no, ¿cómo que no? Míralo, míralo, vamos ya cuna. Continuamos al sur del río Bravo. Comunícate con Al Sur del Río Bravo a través de sus redes sociales. Por Facebook, Al Sur del Río Bravo. Por Twitter, arroba Al Sur del Río Bravo. O por Instagram, arroba Al Sur del Río Bravo, guión bajo radio. Dale like a la integración latinoamericana. Bloque aquí en el programa 136 de Al Sur del Río Bravo. Y a seguirle dando like a la integración latinoamericana y a seguir viajando. Lupita, quiere recordar qué más vamos a tener en la próxima hora y 25 que nos quedan de programa. Mira, yo te digo que más vale, te vas sacando los zapatos y te vas poniendo cómoda o cómodo, porque vamos a viajar por todos lados. Ahora nos vamos a ir a las noticias principales de la región en Brasil y Panamá. Luego vamos a tener la vuelta de la sugerencia musical de la semana. Vuelve la sugerencia musical. ¿Algún adelanto? Nos vamos a ir para escuchar un poquitito de cumbia paraguaya. Cumbia paraguaya. Eso. Así es, así es. Luego sigue el recorrido noticioso. Tenemos Amor de Integración, la telenovela más esperada por Sudamérica. Y cerramos con... Yo quiero saber de qué... ¿Quiénes protagonizan esa radionovela? ¿De qué va la cosa? Y hoy tenemos el bando de los malos. Tenemos a Argentina, Brasil, ajá, tenemos a Uruguay, a Paraguay. Tenemos como las heroínas de la novela sufriendo pero resistiendo, a Bolivia, a Venezuela. Ahí va, es como una radionovela, pero una contra. Continental, todo. Novela, todo, ¿no? ¿Sería una contranovela? ¿Puede ser? Se me acaba claro que sí. Una contranovela, me gusta. Muy bien. Y tenemos para cerrar el programa a nuestra querida Victoria Obregón con la columna de géneros, que vamos a hablar un poquito sobre fútbol femenino. Está revoloteando Vicky en camino hacia el estudio mayor de Al Sur del Río Bravo. Mientras tanto, seguimos viajando, seguimos bailando y moviendo los hombritos y nos vamos para Brasil. Apesar de você amanhã de ser. Você onde vai se esconder da enorme euforia? Vamos para el Brasil, ya gobernado hace más de 100 días por Jair Messias Bolsonaro y todo lo que eso está implicando. No nos vamos a meter en la cuestión más general, al menos hoy, sino las informaciones de los últimos días y principalmente una noticia de los últimos momentos, una noticia salida hace poquito del horno y tiene que ver con el expresidente, con Lula, que ha sido hoy el centro de atención por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Brasil, que le redujo la pena que tiene de 12 años y un mes a 8 años, con lo cual puede ser que en septiembre tenga prisión domiciliaria. Puede ser. ¿Cómo es la cosa, don Lucio? La cosa es así. Vamos a explicarlo un poco para que se entienda. Lula da Silva fue condenado en primera y en segunda instancia a una condena de 12 años y un mes de prisión por el caso del triplex ubicado en las costas de San Pablo. El primer caso de corrupción, la primera condena que recibió Lula da Silva. El Supremo Tribunal de Justicia le acaba de reducir esa condena de 12 años y un mes a 8 años, 10 meses y 20 días. ¿Qué ocurre? Como Lula da Silva ya tiene un año de prisión, a fines de este 2019 va a cumplir un sexto de la condena. Por lo cual, según la ley brasilera, podría exigir lo que se conoce como régimen semiabierto, que es que empiece a tener o salidas de la cárcel o directamente prisión domiciliaria. Esto es lo que puede llegar a ocurrir. ¿Cuál es el principal problema de esto? Lula da Silva tiene otra condena relacionado por otro caso de corrupción, otro supuesto caso de corrupción, también flojo de papeles, en el que fue condenado también a 12 años de prisión, que tiene solamente una condena en primera instancia. Si este segundo caso recibe una condena en segunda instancia, la posible salida de Lula a fin del 2019 sería imposible porque tendría dos condenas firmes, no una. Serían dos, por lo cual a este régimen semiabierto que hoy podría recurrir, en caso de recibir la segunda condena, que está prevista para el mes de septiembre, se vería imposibilitada de realizarse justamente al tener dos condenas y no una. ¿Se entendió o medio complicado? Se entendió. En concreto, para pasar en limpio, bueno, le redujeron la pena por un recurso que habría presentado la defensa. De 12 años a 8 y monedas. 8 y 10 meses. Y en septiembre podría llegar, todavía no hay que confirmarlo, podría llegar a recibir ese derecho de la prisión domiciliaria. Escuchamos un informe desde O Brasil, en vivo hace un rato nomás, de la cadena AFP, que decía lo siguiente. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu nesta terça-feira reduzir a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do triplex do Guarujá. A pena de 12 anos e um mês de prisão vai ser reduzida para 8 anos e 10 meses, o que vai permitir que Lula se beneficie de regime semiaberto antes do final do ano. O julgamento em segunda instância havia aumentado a pena inicial, o que foi considerado pelos ministros do STJ como desproporcional, de acordo com a Agência Brasil. Lula está preso desde abril do ano passado na carceragem da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. A prisão foi determinada pelo então juiz Sérgio Moro, hoje ministro do presidente Jair Bolsonaro. Apesar de você amanhã de ser. Bueno, escuchamos la noticia en portugués, en el idioma original de lo que comentaba Lucio hace un rato. Todo indica que si Lula digamos, sale en prisión preventiva, se alivia las penas, quedan claro que lo que hubo fue un avance judicial para sacarlo del medio en las elecciones, cosa que ya era bastante obvia, y que no pudiera competir, dejar el terreno libre para que ganara otro, en este caso Jair Messias Bolsonaro, que anda haciendo de las suyas, ¿no? El señor Bolsonaro. Sí, porque anticristo. Así es, Jair Messias Bolsonaro canceló la búsqueda de desaparecidos de la última dictadura cívico-militar de Brasil. El presidente Bolsonaro... Repítalo, ¿cómo? El presidente Bolsonaro canceló la búsqueda de desaparecidos de la dictadura cívico-militar de Brasil. Su gobierno, liderado por el Partido Social Liberal, por el que llegó al poder, ordenó justamente poner fin al trabajo de un grupo de forenses dedicados a identificar los cuerpos sin nombres hallados en el estado de San Pablo, entre los que se encuentran ya varias víctimas del régimen militar que fueron encontradas y halladas gracias a las investigaciones de los antropólogos y del equipo forense. Además, la medida justamente fue anunciada luego de la ceremonia del Día del Ejército, por si alguien tenía alguna duda del carácter castrense de su gobierno. Jair Bolsonaro, a través del decreto ómnibus 9759, determinó acabar con las investigaciones sobre los restos descubiertos hace casi tres décadas en fosas comunes del cementerio de Perús, ubicado justamente en la zona norte paulistana. Entre los más de 600 cadáveres encontrados, el 85% corresponde a hombres y el 5% a niños, de esos restos de personas secuestradas y después detenidas desaparecidas durante la dictadura brasileña, cosa que ahora se corta esa búsqueda por decisión, por un decreto de Jair Bolsonaro. Ha decretado ponerle fin a la búsqueda o a la identificación también de los restos de las víctimas de la dictadura. Esto un par de semanas después de celebrar el aniversario del golpe de Estado. El gobierno a toda pompa celebró el aniversario del golpe de 64 y también instauró en las escuelas que no se lo denomine como golpe de Estado. Así que bueno, avanza esa contramemoria en el Brasil y este retroceso en materia de derechos humanos en la República Federativa del Brasil. Una segunda desaparición, podríamos decir. Tal cual. Literalmente es lo que acaba de hacer Bolsonaro, volver a desaparecer a los desaparecidos y desaparecidas de la dictadura de el Brasil. Malas noticias, ¿no? Que nos siguen llegando desde el gigante del sur. Trabajos de investigación sobre las víctimas de la dictadura militar. El mandatario determinó la extinción del grupo de trabajo de... Você onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir? Todos estamos en contra de la droga. Yo lo que dije es que el uso de la marihuana en dosis moderadas, lo que se llama un troncho, no es el fin del mundo. No es lo mejor tampoco. Yo no estoy a favor de los fumones. Escuchando Al Sur del Río Bravo. Vamos a bailar la murga de Panamá. Los muchachos se alborotan cuando naven caminando. Y después del separador que más le gusta a nuestro operador, el que suena PPK, del cual ya hablamos un rato, que está bastante complicado, le vendría un poco de bien, ¿no? De marihuana medicinal a PPK. Por lo menos para negociar en la cárcel le vendría bastante bien. Bueno, de Perú y el separador, ahí de PPK nos vamos para Panamá, porque no hay carnaval, no hay murga, pero sí hay un proceso electoral que se avecina. El próximo domingo 5 de mayo, ¿les cuento algo? Ajá. El día de mi cumpleaños. ¿Ah? El día de mi cumpleaños, Panamá celebrará sus elecciones generales. Qué dato importante, ¿eh? Se viene la época de cumpleaños al sur del Río Bravo, la porque maratón. Vicky también y su servidora y el de también. Lupita, ahí va. Cerca de. Vamos a ir a Panamá a festejarlo. Cerca de más de 2.700.000 votantes participarán en la consulta en la que se elegirá al presidente, vicepresidente, diputados de la Asamblea Nacional, diputados del Parlamento Centroamericano, alcaldes, representantes del corregimiento y concejales. Todo eso será elegido por más de 2.700.000 personas el próximo 5 de mayo. Son 7, ¿no?, los candidatos presidenciales que van a estar peleando esa elección, sobre todo la más importante, ¿no?, la presidencial. ¿Quién va a suceder al actual Juan Carlos Varela? Y hay que hablar de 3, ¿no?, que en realidad tienen chances concretas. Laurentino Nito Cortizo, que es del PRD. Después tenemos a el candidato Rómulo Roux, que representa al Cambio Democrático, que es el partido de Ricardo Martinelli. Así el expresidente que también está pasándola bastante mal, está preso. Por una causa también relacionada de corrupción con la empresa Odebrecht. Así es. Y el tercero que tiene chances es José Blandón, que es el candidato de Panamá Podemos, el partido del actual presidente Juan Carlos Varela. Recordamos, Varela era vice de Martinelli, después se pelearon, lo echó y se dividió esa coalición gobernante. Todos partidos entre el centro y la derecha, ¿no?, podemos decirlo. Hay solamente una candidatura alternativa o de izquierda, que es la de Saúl Méndez, del Frente Amplio por la Democracia, que, bueno, está haciendo sus primeros pasos, ¿no?, en el terreno electoral, el FAD, que viene del Frenadeso, una organización popular. Pero bueno, ese es el panorama de las candidaturas, pero hay más datos en torno al proceso electoral de Panamá. Sí, porque en esta ocasión, y como una novedad del país centroamericano, la campaña electoral está diseñada con una duración de 60 días, larguísima, la campaña presidencial panameña, y además constará con nuevas reglas, las cuales han sido diseñadas nada más y nada menos que por el Tribunal Electoral de Panamá para reducir el impacto del financiamiento privado en el proceso electoral, justamente promoviendo una contienda justa. ¿Por qué ocurre esto? Porque, como bien decíamos, Martinelli, el expresidente, está preso en una causa de corrupción. Por lo tanto, la justicia electoral quiere evitar cualquier tipo de posibilidad de volver a cometer este delito por cualquier contendiente. En este sentido, luego de los comicios, a partir de dentro de las 2 semanas siguientes a los comicios generales, los candidatos tendrán que presentar una lista con los donantes de su campaña para eliminar cualquier tipo de sospecha de financiamiento ilegal. La corrupción metida hasta el tuétano en toda la política latinoamericana. Recordamos entonces, 5 de mayo, elecciones en Panamá. La semana que viene vamos a meternos más en detalle analítico. Pero no solo se elige presidente, como decía Lucio, también diputados, parlamentarios del Parlamento Centroamericano, alcaldes, concejales, y hay algunos datos muy interesantes y curiosos en torno a las candidaturas generales en Panamá. Sí, porque para alejarse de la corrupción y alejarse y acercarse a la gente común, al pueblo llano, pues parece que los y las candidatas de Panamá en todos los niveles se han puesto apodos. ¿Se puso de moda? Se puso de moda ponerse apodos. A los jugadores de fútbol de Brasil, podemos decir. A los jugadores de fútbol apodo de Brasil. Y tenemos, bueno, ya entre los candidatos presidenciales ya tenemos uno bastante tranquilito, voy a decir, porque el tal Laurentino Cortizo se va a presentar como Nito. Nito. Pero ahí yo ya te ¿sabes digo a quién le dicen Mito, no, Lupita? Nito. Ah, Nito, es verdad. Nito, por Lorencito, no sé por qué será. Pero ese ya te digo que es el más tranquilo, porque después tenemos apodos como El Gato, Pastora, Cofalito, que es un ungüento para los golpes. Tenemos El Periquito, La Cierva. Uno que Luis Eduardo Camacho, que se lo va a encontrar como El Amigo Fiel, como tratando de venderse. Todo esto en los afiches, en los carteles, en los volantes, carteles, ¿no? No es que le dicen en la calle, familia, así. En la boleta, así tú vas. Yo, ¿sabes qué? Voy a votar por el Chavo, puedes decir tú. O ¿por qué no Lucio también puede votar? A ver, ¿por quién? Por la Polla Asilem, una simpática joven que no tiene nada de experiencia, pero si te cae bien su apodo, pues votas por la Polla. El Amigo Fiel, hay uno, hijo. El Amigo Fiel. Hay uno que es genial. Este puedes ir a votar por el Tanque de Gas. El Tanque de Gas. Yo tendría cuidado, porque ese capaz, no, si se enoja, explota. Peligroso, ¿no? ¿Hay un escape ahí? Hay de todo. Puedes votar por Fosforito, por Fosforito. Topo. Me gustó Fosforito. Por Lolo, por el Chino Canutillo, el DJ Chombito, puedes votar a Paro 7 Diablo. Ese Paro 7 Diablo. Paro 7 Diablo, por las dudas, me yo da un poco de miedo. Con esas cosas me da miedo. Si te gusta el folclore nórdico, puedes votar por el vikingo. Si te gusta comer el pan a la mañana, puedes votar por Bimbo. Esa. Y así hay de todo: el ciervo, el nini, pato, el pollo, lobo, lentejita, poroto, tocayo, el pulga, fritura, ñata, fulo, chihua, cheo, flaco, yuri, chola, chicho, chicho. Chito, chico, chucho, chinchín, chingachela, chino, blanco y sigue. Todo esto no es una columna especial de Lupita, no. Sino que son realmente los apodos con los cuales se presentan oficialmente los y las candidatas, o muchos de ellos, en Panamá. Y tiro los últimos y nos vamos. Porque también puedes votar por Ñito, Popeye, Rarón, Jordi, Gringo, No Te Rindas, ese es el mejor, Moro, King Kong, Vieja, Chinchorro, Titi, Peloncho, Guandú, Pilón, Pillo, El Perro, Cosito, El León, El Banquero, El Varón, Caballo, Coca, Coco, Mono, Perico y el mejor de todos, Loquillo. Bueno, así se viene la jornada electoral en Panamá. Realmente, realmente esa es la murga de Panamá. Estamos enfrentando una triple dominación, como le llamamos nosotros siempre, que es el capitalismo, el patriarcado y el racismo. Nosotras las mujeres llevamos esa triple lucha y quisiéramos que también los hombres la llevaran, ¿verdad? Para ir desmontando todas las formas de opresión. Estás escuchando Al Sur del Río Bravo. Bandas, músicos, músicas, artistas. La sugerencia musical de la semana, Al Sur del Río Bravo. Yo ya estoy moviéndome a pura cumbia paraguaya, porque estamos escuchando aquí en la sugerencia musical de la semana a Sonido Chuli, cumbia psicodélica y rebelde desde Paraguay. Sonido Chuli. Sonido Chuli. Chuli significa algo que es bonito y que es gracioso. Un sonido bonito, pero nada inocente. Porque estos artistas, estos músicos y músicas, se proponen generar un ritmo social. Reivindicar la cumbia. Ellos son músicos y músicas que vienen de distintos géneros. Y se han propuesto reivindicar la cumbia, devolverles ese sonido popular, pero con un mensaje contestatario, un mensaje crítico, responsable de la situación social que viven. Y han creado este sonido chuli, este sonido bonito, este sonido gracioso, pero que se planta y dice lo que hay que decir. Música del Paraguay, ritmo social, cumbia psicodélica también le dicen por ahí. Así, porque han tomado como esos jóvenes peruanos que trajeron a la cumbia y la transformaron a través del rock psicodélico. Ellos se proponen hacer aquí, en las 2010 y picos, vienen a hacer lo mismo. Retomar la cumbia, transformarla, pero para volver a llenarla de rebeldía, para volver a llenarla de contenido, para hacer gozar, para hacer bailar, pero también para decir lo que hay que decir. Unos segundos más de Sonido Chuli de Paraguay. Estamos escuchando Chipero Bailador. Chipero es el vendedor de chipa. Y yo ya estoy bailando. Y muestra el video, va siguiendo el recorrido de un chipero entre los mercados y las calles de Asunción en Paraguay. Porque si algo que ellos quieren es reivindicar a todos estos sujetos populares que viven en Paraguay. Ellos quieren tomar la cumbia y quitarla. quitarla de este contenido machista, homofóbico, del dinero fácil y reivindicar ese sonido, incluso instrumentalmente, tienen muchas canciones que son solo instrumentales, para volver a traer la cumbia, este soundtrack que acompaña las vidas en Latinoamérica, y volver a refrescarla, transformarla, darle de nuevo este giro bien contestatario. Incluso intentan hacerlo desde un sonido analógico, producen discos de vinilo o, por ejemplo, cuando graban sus canciones, sus discos lo hacen en una sola grabación de todos los instrumentos juntos, como se hacía antes. Como se hacía antes, allá por los 60, cuando nació la cumbia psicodélica. Me encantó esta banda, este hallazgo de Lupita, porque es un momento clave en Latinoamérica para meterle al baile, meterle al canto, meterle a la cumbia, defender la alegría como una trinchera. Y vamos a irnos con la canción que eligió Lupita, bailando cumbia, porque ahora ya ha llegado la negra cumbianchera para sumarse al baile colectivo. Ya está entre nosotros la mariposa preferida de nuestra América, la querida Vicky. No sé si está disponible para adelantarnos qué va a haber dentro de un ratito aquí al sur del Río Bravo, en la columna que nos ayuda a deconstruirnos y a darle una patada ahí, en el medio, al patriarcado. ¿Cómo anda, Vicky? Hola, compa. ¿Cómo están? Acá mate en mano. Hola, Vicky. Contenta de haber llegado de Áforo, como ya saben. Me vengo directo para el piso a charlar con ustedes. Y hoy vamos a estar hablando sobre fútbol, fuchimbol femenino. Como mirá, quizás muchos no saben, pero este año hay fútbol, hay mundial femenino en Francia 2019, entonces queremos contar un poquito ahí qué pasa con el fútbol femenino, con nuestras compañeras en Latinoamérica, qué pasa con las mujeres y el deporte un poquito ahí, ¿no? Así que vamos a estar con eso. Interesantísimo, en un ratito nomás la columna Mariposas de nuestra América. Y porque si hay algo que podemos decir de América Latina es que hay pasiones como el fútbol, pero también hay pasiones como la cumbia. Ajá. Y nos vamos a ir entonces con Sonido Chuli, cumbia psicodélica desde el Paraguay, con una canción que yo creo que estoy absolutamente de acuerdo, y creo que ustedes también, porque nos vamos a ir escuchando La Voz de Mi Pueblo, es la cumbia de Sonido Chuli. We'll be right back. Continuamos al sur del río Bravo. Tercer bloque aquí en el sur del río Bravo. Nos queda la mitad del programa, una horita para compartir con vos las noticias, la cultura, las raíces de nuestra América y también en un rato la columnísima mariposa de nuestra América. Mientras tanto te seguimos invitando a que nos envíes algún mimo, alguna sugerencia, alguna crítica o lo que tengas ganas a nuestras redes sociales el día que nos escuches en cualquier radio y en cualquier momento. A través de nuestro Facebook, arroba al sur del río Bravo, a través de nuestro Twitter, sur del río Bravo, o por Instagram, al sur del río Bravo, guión bajo radio, o a través del ya famoso WhatsApp, más 549-221-670-5190. Y al sur del río Bravo tiene en este momento difícil de Latinoamérica, cuando avanzan los proyectos conservadores, reaccionarios, nosotros y nosotras tenemos el antídoto ante tanta mala. El momento más esperado de la radiofonía nuestroamericana para ponerle un poco de onda y levantar los ánimos de nuestra población latino-caribeña. Llegó nuestra querida Lupita, Lupita, ay Lupita, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, ay Lupita, baila esta cumbia que es para ti, baila esta cumbia que es para ti. Baila esta cumbia, Lupita hermosa, baila esta cumbia que es guapachosa. Sí, Lupita, baila Lupita, sí, Lupita, baila Lupita. Baila Lupita, baila Lupita, baila Lupita, baila Lupita. Ay, ay, ay. Y hoy estamos preparados y preparadas para volver a vivir esta radionovela que nos tuvo siempre el corazón en la boca, en vilo, esperando ver qué pasaba con este culebrón de la integración sudamericana. Una novela que ya tiene varias temporadas, pero que quizás esta vez llega a su fin. Se viene quizás la última temporada de Amor de Integración. Amor de Integración, con la participación especial de Venezuela, Bolivia, Chile, Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador, Perú, Paraguay. Amor de Integración, muchos países, una unión. En el capítulo anterior de Amor de Integración. Le dejo la presidencia a Bolivia. Yo me voy de este antro de rata. Yo no quiero ser grosero, pero este lugar ya no tiene sentido. ¿Cómo pude haber vivido engañado todo este tiempo? Corto aquí toda relación con la UNASUR. Colombia, Perú, Ecuador, ¡no se vayan! ¡Cobardes! Hoy, en Amor de Integración, el comienzo del fin. Brasil, vengo hasta aquí para decirte que es tu turno de ser presidencia de este organismo. No traiciones la historia que tenemos juntos, Brasil. Recuerda todos esos momentos que vivimos juntos. Déjame Bolivia, o nuestro va a finiquitar, vos no comprende. Va a quedar sozinha, sem nenhum país aliado, comprende, menina? Acaso não pode ver que eu já não sou a mesma? Eu já não posso poner mais vida esse organismo em crise. Deixa de aferrar-te ao passado populista. O futuro está em o Prosur. Basta! Que dices? No eres tú la que habla, es el fascismo que habla de ti. Tu pueblo quiere otra cosa, ya. ¡My povo! ¡My pueblo ha hecho, me ha hecho lo que uso! ¡No! ¡Quiero que vuelvas a ser libre, Brasil! Mientras tanto... Ya es momento. No queda casi nadie y tenemos casi listo el Prosur. No entiendo qué seguimos haciendo en ese lugar. ¡Qué horror! ¿Has visto cómo nos trató esa chirusa de Bolivia? No hay manera que sigamos ahí. ¡Fuguémonos, Paraguay! No veo la hora de poder meterme en tu soberanía nacional. Es la integración que estaba esperando, Paraguay. Dejemos morir muy lentamente este organismo. Yo quiero un vaciamiento muy lento y destructivo. Ahora... Ahora vayamos en contra do Parlazú. Hagamos algo que parezca una justificación racional. Así nadie nos va a poder decir que tenemos algo ideológico contra el Prosur. Contra el Parlazú, ¿está? Podemos empezar por las elecciones. ¿Para qué seguir gastando dinero en eso? Argentina que... Totalmente. A nosotros nos encanta hablar de reducir gastos. Mientras tanto... Guyana, Surinam, Venezuela, ustedes son las únicas que quedan. Debemos ser firmes y fuertes. ¡Epa, mi pana! Vamos a resistir, no importa cómo, con o sin ellas. Nuestro amor es mucho más fuerte. Aunque las fuerzas del mal nos quieran desintegrar, aquí estamos. ¿Podrán Bolivia y Venezuela hacer frente a los nuevos organismos de desintegración regional? Entérese. En el próximo capítulo de Amor de Integración. Ay, por favor, qué traición. Por Dios. ¡Qué traición! ¿Lo puedes creer? Lupita, no me digas que fue el último capítulo. Decime que hay un cambio en esa saga, que puede haber esperanza. Ay, no lo sé. Voy a ver qué están pensando los y las guionistas, porque realmente todo puede pasar. Una tramoya asquerosa, la verdad, la que han hecho. Uruguay, Paraguay, Ecuador. Argentina, Venezuela, Brasil. Venezuela no, Ecuador. Estás emocionada, la verdad que ve, emocionada porque ve. Yo no sé, esos romances ahí, esos neoliberales, ay Dios mío. Y uno de los países que decía Lupita que más está apostando a esta novela de desintegración, ¿no? Sería ya lo que algunos de estos protagonistas intentan hacer, es en la mitad del mundo, ¿no? Así es, en Quito. El propio Ecuador, y hacia allí nos vamos. Amor, hoy yo quiero cantar, sí señor, a mi lindo Ecuador. Con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy. Hacia el Ecuador nos vamos para hablar de otra novela y tiene que ver con el derrotero que ha venido caminando el gobierno actual de Lenín Moreno, que ya casi no le queda espacio para correrse a la derecha, ya está... A la pared ya tiene la derecha Lenín Moreno de todo lo que está haciendo y ahora avanza también en el plano judicial contra sus ex aliados de lo que se denomina ahora como el correísmo. Así es, porque la justicia de Ecuador, este poder que supuestamente es independiente en las repúblicas de América del Sur, dictó prisión preventiva contra Ricardo Patiño. Estamos hablando del ex canciller de Rafael Correa, que ocupó la cartera del Ministerio de Exteriores durante el último periodo de Correa, durante 6 años. La orden de prisión preventiva fue ejecutada por el juez Flavio Palomo, justamente porque el ex canciller Ricardo Patiño está acusado de cometer el delito de instigación. Sí, en realidad no lo pudieron juzgar por ningún... No le encontraron nada. Le buscaron, no le encontraron nada. Así que lo acusaron de decir unas declaraciones en la cual instigaba a tomar las instituciones y demás. Esto respondía el ex canciller de Rafael Correa, Ricardo Patiño, en torno a la orden de prisión preventiva que le dictó el Poder Judicial ecuatoriano. Él ahora está en el Perú, ¿no? Se fue del país y está respondiendo y denunciando, sobre todo, una persecución política. Es una verdadera, sería una persecución política infame. No puede entenderse. Tendrían que estar todos los políticos del mundo presos si se acepta esta idea descabellada de que ante una opinión política uno tiene que ir preso porque difiere de la opinión del gobierno. ¿Por qué no han podido usar otro procedimiento? ¿Por qué no han podido encontrarlo? Yo fui 10 años ministro del gobierno de Rafael Correa. 10 años. Y como no han encontrado nada en esas investigaciones, en esos exámenes de Contraloría que han hecho, entonces se han ido por esta vía, y tenido que inventar una vía absurda, violatoria de la ley, de la Constitución, de los convenios de derechos humanos. Con amor, hoy yo quiero... Bueno, ahí lo denunciaba Ricardo Patiño, ex canciller ecuatoriano, diciendo, bueno, yo fui ministro durante 10 años, no me encontraron nada y me tienen que acusar de esto, ¿no? De unas declaraciones supuestamente instigando a la violencia. Bueno, la cuestión es que esto viene después de otra medida muy polémica y cuestionada que tiene que ver con sacarle el asilo a Julian Assange, ¿no? Y esto desencadenó en su detención. Distintas decisiones que viene tomando el gobierno ecuatoriano y que todas conducen al norte. Todas conducen a Washington, nada más y nada menos. El gobierno de Lenín Moreno se ha acercado a los Estados Unidos y especialmente al gobierno de Donald Trump. Haciendo un repaso rápido, como se dice acá en la Argentina, a ojo de buen cubero, así por arriba. Abuelo de pájaro. Abuelo de pájaro, pienso. Visita de Mike Pence a Ecuador, el vicepresidente estadounidense. Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y entrega de Julian Assange a la policía británica. Tres actos que acercaron de manera muy, muy clara al gobierno de Lenín Moreno con los Estados Unidos. Y sobre esto también habló el ex canciller Ricardo Patiño. Ellos esperaron la visita de Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, y de algunos otros funcionarios para establecer cuál es el canje, digamos, ¿no? Entonces entregaban la cabeza de Assange y otras cosas más. Se comprometieron a tres cosas: entregar la cabeza de Assange, perseguir a Venezuela, ponerse en la lista de los países agresores contra Venezuela, y en tercer lugar, destruir la integración sudamericana, y que ya lo han casi logrado, porque prácticamente entre siete países con gobiernos de derecha han destruido UNASUR y han creado un parapeto de gobiernos derechosos en nuestra América del Sur. Pero a cambio de apoyo económico, a cambio de un vulgar préstamo, esa es la realidad. Bueno, en pocas palabras, Ricardo Patiño diciendo que Lenín Moreno se puso de rodillas para devolverle favores al gobierno de Estados Unidos, que es verdad, ¿no? Vino Mike Pence y después mágicamente empezaron a tomar estas decisiones como soltarle la mano a Julian Assange, acordar con el Fondo Monetario Internacional y ahora avanzar ya en la persecución política a sus ex aliados, ¿no? A los dirigentes de Revolución Ciudadana, como se llama el movimiento que lidera desde Bruselas, Rafael Correa. Así es, Rafael Correa, que ahora lidera lo que se conoce como el movimiento Compromiso Social por la Revolución Ciudadana. Recordemos además que la disputa entre Lenín Moreno y Rafael Correa llevó a una judicialización del proceso democrático en Ecuador, que le eliminó a Rafael Correa el poder que tenía sobre Alianza País, su frente electoral con el que ganó las elecciones presidenciales cuando asumió por allá, por la mitad de la década pasada. Por lo tanto, el movimiento Compromiso Social por la Revolución Ciudadana rechazó a través de un comunicado la persecución política en contra de Ricardo de Patiño y le exigió al gobierno de Lenín Moreno que pare estas acciones y se centre en el cumplimiento del plan de gobierno, generación de empleo, atención a la inseguridad, decline la intención de privatizar las áreas estratégicas, entre otras tantas necesidades que tiene el pueblo ecuatoriano, decía el comunicado emitido justamente por la fuerza que hoy lidera Rafael Correa. Además, el movimiento denunció que la orden judicial es arbitraria y adolece de su sustento jurídico y que es un atentado a la libertad de expresión. Estamos hablando de la orden de detención contra Ricardo Patiño, y el propio abogado de Patiño dijo que la resistencia pacífica jamás puede ser considerada un delito, decía Fernando Yavar, abogado de Patiño. La jurisprudencia del sistema interamericano y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es clara, los únicos límites que puede tener la libertad de expresión son la incitación al odio, a la discriminación y a la violencia, y en el discurso de Patiño no existe ninguno de ellos. Sí, además lo que es importante de la prisión, de la sentencia de prisión preventiva dictada contra Ricardo Patiño, hay que mencionar que la misma incluye la solicitud para la difusión roja de la Interpol. La Interpol es una policía internacional liderada por Estados Unidos en todo el mundo, que tiene la potestad de detener a algunas personas que tienen lo que se llama la alerta roja. Uh-huh. La justicia ecuatoriana le solicitó a la Interpol justamente que declare la alerta roja sobre Ricardo Patiño, por lo cual el ex canciller ecuatoriano podría ser detenido en cualquier parte del mundo por la Interpol. Por lo cual no sería raro que en los próximos meses empecemos a escuchar o empecemos a ver la disputa por el asilo político de Ricardo Patiño en algún país del mundo. Recordemos, Rafael Correa tiene asilo en Bélgica. Sí, la judicialización de la política en su máxima expresión cada vez es más presente en la política latinoamericana, la utilización del poder judicial con fines políticos se está viendo en un escenario complejo donde tenemos muchos casos de corrupción comprobada y, digamos, evidentes, pero también, por otro lado, cierto revanchismo o cierto avance de la derecha utilizando el poder judicial. Pienso en Patiño, donde es casi absurda. Bueno, la de Glass quizás no tanto, sí, pero verdad. Pienso en Lula, ¿no? Y esa condena por un departamento en el cual no hay ninguna prueba, donde el juez Moro dijo que no tenía pruebas sino convicciones y ahora es ministro de Justicia. Y así, bueno, una cantidad de políticos líderes regionales, y hay que hablar también de Cristina Fernández, que el 21 de mayo va a comenzar el primer juicio oral contra la expresidenta argentina. Así que el poder judicial de Latinoamérica metido cada vez más o utilizado cada vez más por las derechas latinoamericanas. Con amor hoy yo quiero cantar, sí señor, a mi lindo Ecuador. Con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, Ecuador. El mayor objetivo de la humanidad en este siglo debería ser erradicar el capitalismo y el imperialismo como modelo de sociedad. Estás escuchando Al Sur del Río Bravo. Qué lío Sudamérica, qué embrollo. Por suerte todavía nos queda gente como el Evo, que dice que el mayor peligro es el capitalismo, ¿no? Y el imperialismo. Veremos qué pasa en octubre allá en el las 20 elecciones. Octubre. 20 de octubre y una semana después elecciones en la Argentina y en Uruguay. Así unas es. Semanitas claves para el futuro inmediato de nuestra América. En un ratito se viene Vicky, en un ratito se vienen las Inostrodécimas. Pero ahora es momento de dejar un poquito de hablar, de tanto biribiri y de musicalizar. Y un momento de volver a tener esperanza en América del Sur, en Sudamérica. Y me quedé con esto del sonido psicodélico de los 60. Y me dieron ganas de viajar un poquito hacia atrás en el tiempo y volver a esos momentos donde todo era esperanza y revolución y arcoíris y hipismo. Flower power. Exactamente. ¿Y saben qué encontré? Encontré de la banda argentina que reconocida por uno de sus líderes, Gustavo Santaolalla, Arcoíris se llamaba la banda, plenamente metida en el movimiento hippie argentino, que en el año 68 sacó el disco Sudamérica o El Regreso de la Aurora, que empezaba con la canción del mismo nombre. Tenemos acá el disco de pasta, ¿no? Que vamos a poner. Lo tenemos aquí, ya está bajando la púa Agustín en este momento. Y nos vamos a ir de este bloque entonces, tratando de volver a esos momentos donde la alegría y la esperanza iban unidas con el canto. Y nos vamos a ir escuchando Sudamérica o El regreso de la aurora de Arco Iris. Algo se está gestando, lo siento al respirar. Es como una voz nueva que en mí comienza a hablar. De pronto en el planeta va quedando un lugar donde los hombres podrán seguir creciendo en paz, con su selva y su pampa y su cordillera. Y el nuevo continente pronto va a despertar. Quizás los nuevos incas, quizás la nueva luz, la hora prometida pronto va a comenzar. Es como un viento nuevo que nos reunirá. Sin personalidades, sin armas ni color. Es como un sentimiento, es como un nuevo sol. Con su selva y su pampa, y su cordillera. El nuevo continente pronto va a despertar. Quizás los nuevos incas, quizás la nueva luz, la hora prometida, pronto va a comenzar. Continuamos al sur del río Bravo. Último bloque, qué rápido se está pasando el programa número 136, el episodio 2 de la quinta temporada de Al Sur del Río Bravo. Pero todavía nos quedan algunas cositas para compartir contigo. Yo creo que nos queda la mejor parte. La frutilla del postre. Así es, la frutilla del postre que como siempre la estás esperando, pero cuando llega, bueno, tienes que comértela, ¿eh? Ajá. Bueno, vamos a ver cuán rica está hoy nuestra frutilla del postre que empieza a revolotear por el estudio del sur del río Bravo. Mariposas de nuestra América. Géneros al sur del río Bravo. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, activa, eterna y alegría. A liberar. te hace la columna, te canta, te trae aceite, te pone, ¿cómo era la brillante? Glitter. Ay, es que somos de otra generación, Jera. Somos de otra generación glitter. Salta la brecha generacional. El otro día, ¿sabés que el otro día les puedo contar una intimidad? No, a ver. No le conté a nadie. El otro día nos fuimos de acá todos en glitterados. Yo, claro, me fui a comprar por ahí, entré a un negocio y veo que la gente me entraba a mirar raro. Bueno, no me había dado cuenta. Y cuando llegué a mi casa, claro. La gente no está acostumbrada a que uno ande por la calle todo con... Menos un varón también, ¿no? Menos un varón, ahí sí, como... así que bueno. A mí me gusta porque Vicky es medio bruja y te hace deconstruir aún cuando estás por fuera de la columna. Porque, ¿qué pasó ahí? Un varón con brillos en la cara. ¿Viste? Ajá. Está bueno. Bueno, ¿cómo andan, compas? Lo podríamos implementar más lo seguido. Lo traje. Ajá. Bueno. Ojo, ¿eh? Ojo, porque me gusta eso de llegar y que haya brillos, olores, colores. Es divertido, me gusta. Nos llena de brillo, de aromas. ¿Cómo anda, Vicky? Bien, acá andamos bien. Bueno, contentas porque vamos a hablar de algo. Hoy cuando pensaba cómo compartir lo que íbamos a charlar acá, lo primero que pensé es cómo se pone un poco la sociedad cuando hay mundiales, ¿no? La fiebre mundialista. La fiebre del mundial, ¿no? Es una cosa que las banderas por todos lados flamean, hay promociones por TV de no sé cuántas pulgadas y un millón de cuotas, y hay promociones de viajes y te bombardean los correos con promociones, ¿no? ¿No hay algo de eso? Y empezamos a pensar cuándo son los partidos, porque pedimos permiso en el todo. Se paraliza el país. Bueno, y los países, en realidad, casi todo el mundo, en buena parte. Total. Incluso los países que no juegan, que no participan porque no llegaron, también. Total. Y empiezan a tomar posición ahí, bueno, ¿no? Y todo esto, esto que tiene que ver con los mundiales, ¿no? Bueno, pero este año hay mundial. Pero ¿no fue el año pasado? Pero ¿cómo? Pero si fuimos a Rusia el año pasado, no sé. Bueno, ¿se dan cuenta? Y yo no soy una chica muy futbolera, me voy a hacer cargo un poco de esto. Así que también, el año pasado en alguna de las columnas contamos algo, en un momento cuando hablamos de las antiprincesas, me acuerdo, que ahí había también algo con el fútbol y las mujeres y las niñas, ¿no? Las niñas, los niños y los juegos. Y nada, me quedé un poco sorprendida también por esto, ¿no? Este año hay Mundial de Fútbol Femenino, que va a ser en Francia. Y rastreando un poco y contando y pensando por qué llegué acá, les cuento. Resulta que, les contamos a quienes nos escuchan, mi familia vive en el conurbano bonaerense, que quiere decir como un lugar bien alejado de las metrópolis, ¿no? Uh-huh. Con también una serie de caracterizaciones, ¿no? La periferia, le dicen periferia. Países. Ahí va. Zona conurbada. Ajá. Ahí va. Bueno, y por allá, por esos lugares de donde vengo, resulta que hay una señora que se llama Eva Lembesi, que ha sido una vecina del barrio de años, y Eva Lembesi jugó en el Mundial de 1971, Mundial de Fútbol Femenino de 1971. Sí, oyeron bien. Y está ahí, estaba a 5 cuadras de casa y fue como en un momento, ¿cómo no sabía que esta terrible mujer estaba tan cerca, no? Bueno, me fui el fin de semana a la casa, estuve charlando con Eva, muy emocionante todo. Voy a compartir algunas cosas porque también justo hoy las premiaron en el Senado Nacional de Argentina a toda esa selección, a las mujeres que quedan, porque muchas también han partido ya. Uh-huh. Las premiaron con unas distinciones, ¿no? Y estuvo bueno, más allá del premio y de la mención, que pueda hablarse, que se viene, ¿no? Está habiendo una oleada de reconocer el lugar de las mujeres en los deportes, ¿no? Y viene habiendo una oleada también, seguramente, con esta oleada feminista de movimiento de mujeres, lesbianas, trans y travestis en la región, que viene visibilizando la lucha de un montón de mujeres en los espacios de fútbol de toda Latinoamérica, ¿no? Pero por ahí, para contarles algunos datos, ella empezó a jugar en un grupo llamado Las Pirañas, ya el nombre, ¿no? Uh-huh. En Capital, porque en el conurbano, lo que era en aquel momento, en el 70, ella empezó a los 15, a sus 15 años, nos contó que empezó, y cómo era ir a jugar en esa época, cómo fue que la lleven a entrenar, ¿no? Que la llevaran a un lugar a jugar con otras mujeres. Sí, recordemos para la audiencia de todo el continente, Argentina en ese momento estaba en dictadura cívico-militar. Bueno, ¿no? Todo ese contexto de cómo que una piba de 15 años del conurbano con otras mujeres se fuera a capital a jugar. El padre la dejó porque la mamá la acompañaba y la mamá aprovechaba y fumaba, nos contó, cuando iba, ¿no? Tuvo un espacio de rebeldía para esas mujeres. Chicos, todo lo que iba saliendo en esa charla era como que cada vez era... No la pudimos grabar porque ella se ponía nerviosa. Entonces, nada, intenté como registrar lo que sentía cuando la escuchaba y lo que iba compartiendo. Para nada, por ejemplo, empezó a jugar, de ahí sale el primer grupo que viaja. ¿Y cómo fue pisar el Estadio Azteca? Ellas le ganaron 4 goles, le hicieron a Inglaterra, 4-1 a Inglaterra en el Estadio Azteca, con una de las que era más cercana a Eva, que ahora no me va a salir el nombre, pero ya lo vamos a buscar. Y decía que, claro, que no quería mirar las tribunas porque se distraía, porque nunca había visto tanta gente junta. Y entonces no quería levantar la vista, ¿no? Eso que, como que también tuvo que jugar con Borcegos, que ellos tenían unas zapatillas, no tenían director técnico cuando fueron. Alguien, un argentino que vivía en México, les dijo, chicas, si quieren yo las dirijo. Ahí tuvieron un director técnico. Tuvieron un choque de camino uno de los partidos, se golpearon las rodillas, les tuvieron que sacar el líquido que se les hizo para que jugaran. Y les decían las gauchitas ahí, ¿no? Bueno, era una cantidad de cuestiones increíbles, de anécdotas. Y cuando volvieron, ella decía, yo esperaba... Ellas eran 6 equipos en ese entonces, fueron en ese mundial. Salieron cuartas. Cuando esperaron, dice que... Esperaba que bajar del avión y que había, no sé, una ovación, algo, gente. Gracias que estaba la familia de algunas de ellas. Sí. Y en el barrio, después lo empezó, después de mucho tiempo, ya se mudó a González Catán, que es donde vive ahora, en La Matanza, provincia de Buenos Aires. Y cuando lo empezaba a contar, en un momento optó por dejar de contarlo porque la trataban de loca, ¿no? Porque nadie les creía que ellas habían estado ahí. Entonces fue como, nada, fuerte todo esto, escuchar otras detalles de ese viaje, de ese encuentro con otras mujeres. Eran blancas, altas, hablaban raro. Y nada, ¿no? Como, bueno, todo esto y lo difícil. Le pregunté qué sentía ella ahora con la Argentina y el avance hacia la profesionalización, ¿no? Por Maca Sánchez. Sí, recordamos que por esta semana se logró la profesionalización del fútbol femenino gracias a muchas jugadoras, en su referente principal, Macarena Sánchez, que han logrado firmar el primer contrato profesional, 15 jugadoras femeninas en el club San Lorenzo de Almagro, la primera vez que se logra ese derecho a que la mujer pueda jugar profesionalmente, en un contexto donde el feminismo avanza y entra en todos los terrenos. A cuenta de esto también empieza a multiplicarse, ¿no? La necesidad de visibilizar más el fútbol femenino en toda la región. Exacto, exacto. Entonces le pregunté qué sentía ella con esto, ¿no? Y me dijo muy sincera, envidia. Porque era como, no sabes, lo nos decía, lo que nos costó a nosotras. No teníamos para un equipo, no teníamos para nada. Nada, y el avance, ¿no? Y estaba feliz por el avance, por saber que había pibas ahora que estaban teniendo un sueldo, por ejemplo, ¿no? Que esto es parte de lo que Maca levanta. La lucha de Maca acá, como la lucha de otras compañeras que ahora vamos a contar en la región, lo que ha visibilizado, además de que es un deporte popular, ¿no? Que es un deporte que a las mujeres por ahí lo que ocurre es que se les hace un favor de que se las deja jugar por ahí, ¿no? Entonces no hay sueldo. No hay sueldo ahí, ¿no? Bueno, profesionalizar implica que se ponga plata para que ellas no tengan que estar a las corridas entre la casa, si quieren estudiar o si no, cuidar a un familiar y poder jugar, sino que tengan un sueldo. Sí, además que la brecha es demasiado grande en comparación, total, ¿verdad? Mira. Incluso en los mismos años 70, que si lo pensamos, 7 años después, Argentina, el equipo masculino de fútbol, ganaba un mundial de una manera muy, muy turbia bajo una dictadura militar, total, pero de todas maneras con todas las facilidades, ¿verdad? ¿No? De financiamiento, de equipo, de entrenamiento, a la par que 6 años antes las mujeres tenían que estar por poco mendigando para conseguir unos zapatos para jugar. Exacto. Lo exacto. mismo hoy, ¿verdad? Exacto. Como si comparamos hoy, los sueldos de los jugadores masculinos con la realidad de las jugadoras, que, como decíamos, se lo ve como un hobby, ¿verdad? Como un pasatiempo que tienen por fuera de lo que realmente son sus trabajos, exacto. que serán los infinitos que puedan ser. ¿No? Como si vemos esa brecha, es asquerosa. Bueno, pasemos a esa brecha, Lupita. Trayendo lo que vos decís, recordando que por ahí parte de lo que estas compañeras que hoy fueron distinguidas en la Argentina mencionan es que se jugó antes de que en 1991 la FIFA empezara a decir hay mundiales de fútbol femenino, que eso pasó en el 91. Exactamente. Ellas jugaron en el 71, ¿no? Pero pasando un poco a ver cómo estamos en la región, encontré una investigación, una nota de mayo del año pasado, ¿no? Que tira un panorama de Latinoamérica y cuenta de Brasil, y el destacado es la diferencia salarial más grande del continente. Y comentan que en el país de las 5 copas del mundo, el fútbol mueve 282 millones de dólares cada año. De este monto, el porcentaje que perciben las jugadoras es apenas una pequeña fracción. El salario más alto en la liga femenina es de 1.400 dólares mensuales en el club Santos de Sao Paulo. La siguiente es un salario de 850 dólares en el Club América de Minas Gerais. En la liga masculina, el jugador mejor pago para enero de 2018, que entiendo era, por lo que dice la nota, Thiago Neves de Cruzeiro, es con un salario mensual de 270 mil dólares. ¿Se entiende? La diferencia con respecto al mejor salario de la liga femenina es de 191-1. Como nada, nos deja en silencio un poco. Ahí está la grieta, ¿no? Las famosas, esas son grietas, chiques, en este sistema, ¿no? En esta sociedad, ¿no? Es fuerte como leer esto, ¿no? Desde Brasil, desde 1993, se llevan a cabo de forma ininterrumpida campeonatos de primera división de fútbol femenino. Y desde el 2013 hay un campeonato de fútbol femenino, así que se sostiene. Por ahí pasando a otro país de la región como Colombia, ¿no? Y ahí destacan que respira fútbol y apuesta por una verdadera liga. Se viene dando algo muy interesante en Colombia que tiene que ver, por ejemplo, en 2016 la Federación Colombiana de Fútbol lanzó la Liga Profesional Femenina, 2016, con la intención de llevar este deporte a públicos más amplios. Tuvo una respuesta inmediata, hubo un primer torneo 2017, chicos, hablamos de 2 años atrás, ¿no? Se registraron 16 equipos y la tendencia va en alza. En 2018 la liga va en su segunda edición y cuenta con 23 clubes. Las actuales campeonas son las Leonas del Independiente Santa Fe de Bogotá. Pero vamos a escuchar también la voz de unas compañeras de Colombia que dice lo siguiente. Lo único que nosotros queremos como mujeres es que nos traten como profesionales, que nos respeten nuestros derechos, que no nos obliguen a trabajar gratis todo el tiempo, que es lo que quieren, por ejemplo, que trabajemos gratis y que mantengamos siempre calladas, porque es un honor para nosotras estar allí y no es así. Estamos escuchando ahí a una compañera de Colombia, Rincón de apellido. Ahora vamos a decir completo su nombre porque ahora se me perdió. Lo que está pasando es que en Colombia avanzaron hacia la profesionalización, están pidiendo, pero quedan como en una pre, porque los sueldos que cobran, por ejemplo, estas compañeras habían ganado un campeonato hace unos meses. Tardaron como entre 3 a 5 meses a que esa plata le llegue al club. Por ejemplo, como para contar. Entonces se armó con otras compañeras colombianas una liga, de además de las de fútbol, pero como un movimiento de mujeres futbolistas de Colombia que están avanzando en pedir y en reivindicar sus derechos. Vamos a escuchar algo más que dice Rincón. Estábamos escuchando a Yoreli Rincón. El tema de querer poner el fútbol profesional, ahora semiprofesionales, porque no quieren invertir lo que deben invertir en nosotras. Ese dinero lo quieren mandar hacia otros lados y eso es lo que nosotras estamos peleando. No queremos y no aceptamos una liga semiprofesional. Tenemos las condiciones y las cualidades para una liga profesional y para ellos es más fácil una liga semiprofesional porque aún así los salarios saldrían muchísimo más bajos de lo que vienen siendo y aún así, como venían siendo, es lo que estábamos protestando y lo que estábamos reclamando, por decirlo así. Ahora no habría forma de reclamar unos contratos o un salario digno siendo una liga semiprofesional, y la inversión claramente sería muchísimo menor a la que venía haciendo. Escuchábamos ahí a Yorely Rincón, que es una jugadora de fútbol profesional de Colombia que avanza y que viene planteando la cuestión de los derechos, ¿no? Como para visibilizar. Digo, no es solo queremos estar en los deportes, no es solo queremos empezar a estar en aquellos lugares en los que hemos estado, expulsadas, ¿no? Y a los que no hemos podido acceder, sino queremos que ser consideradas también profesionales como el resto de los de las personas, que o casualidad son varones, que juegan al fútbol, ¿no? Es interesante ahí para discutir la cuestión de mercado, ¿verdad? Porque el fútbol no es solo un deporte, no es solo un trabajo, es un mercado consumo que mueve millones y millones de dólares alrededor del mundo. Y aquí lo que se está poniendo en discusión también es si el fútbol como un derecho, como una forma de trabajo, como una profesión, pues frente a un fútbol que es el fútbol masculino, que es una forma de consumo, un mercado. El fútbol femenino no puede jugar en esos términos, no puede entrar en esa lógica de consumo, no puede generar los millones que genera de beneficio que genera el fútbol masculino. Entonces ya la discusión está desde otro lado. Total, total. Pensaba también en qué formas también, si no, cuando ha llegado a instalarse, cómo se instala o cuál es. Y me acordaba que Eva Lembesi, quien le contaba, ¿no? La compañera futbolista que estuvo en el Mundial de 1971 en México, tenía unas carpetas enormes, chiques, llenos de recortes de noticias de todo el mundo desde aquellas épocas que ella empezó a juntar. Y un poco pensaba, ¿no? Como para esto de que les crean y que no son unas locas, ¿no? Como tanto acopio de información y por qué. Pero que si salían no te decían las piernas, como digo, que si hay mujeres jugando en una cancha, ¿qué se levantaba o qué se levanta? ¿De qué forma se las pone ahí? ¿No? No es por buenas jugadoras, sino es para ver las piernas bonitas que tienen, o es para, bueno, que esas formas por ahí son las que pueden garparles a alguno, pensando en réditos. Pero no sigue siendo desde el derecho que tienen ellas como jugadoras profesionales, personas, no importa mujeres, varón, ¿no? Nada, ahí como que te deja pensando muchísimas cosas todo esto. Vi que hablabas ahí de la charla con Eva Lembesis, una de las pioneras, como se la llama, a las jugadoras del fútbol que participaron en aquel Mundial de 1971. Y me imagino lo que habrá sido en esa época, ¿no? Pensando no solo, obviamente, en la desigualdad, sino en la estigmatización, ¿no? En la discriminación hacia las chicas que querían jugar al fútbol y en ese momento, ahora quizás un poco menos, pero en ese momento era cosa de hombres, ¿no? En ese reparto de qué es para los varones y qué para las mujeres, el fútbol estaba destinado a los varones. Y me imagino, no sé si pudiste conversar algo de eso con Eva en torno a, bueno, cómo se sentían en ese lugar de que, bueno, si jugás al fútbol y sos mujer, estás mal vista, sos unas machonas. Eran las machonas, ¿no? Como estaba mal, eran las machonas. Viendo algunas entrevistas, compañeras actuales, ¿no? Por ahí es con los padres. Pensaba en esa relación, ese vínculo con esa familia en aquella época, en los 70s y ahora. Y una de las chicas de Colombia que había estado observando y escuchando decía, no me dijo nada, me dijo que me iba a ir a ver. Y dependía de cómo jugara. Y que tuvo, que le hicieron entrar a jugar a la cancha 5 minutos y ¿qué hacía en 5 minutos? Decía ella. ¿Cómo le demostraba, no? Bueno, ahí demostrarle a quién, a un padre, para que avale, para que acompañe. Eva no fue de esa forma. Eva, el padre la autorizó porque la madre la acompañaba. Y yo le pregunté cómo había sido su vida después, ¿no? Como familia, pareja. Y me dijo que ella se casó con el fútbol, ¿no? Como, bueno, también qué mujeres podían en esos momentos, muy pocas, por ejemplo, tuvieron familia en el sentido de una pareja varón y tener hijos, hijas. La mayoría tuvo como otros caminos, porque bueno, también hay estigmatizaciones, ¿no? ¿Cómo eran esas mujeres visualmente? ¿Cómo eran estereotipo, ¿no? ¿Qué mostraban? ¿Cuáles eran su forma, su expresión de género, para decirlo en términos, ¿no? más quizás ajustados o adecuados. Y entonces ellas no cumplían claramente con los estereotipos de mujeres que se esperaban, mucho menos los ejercían. Incluso está interesante para pensar la inserción de las mujeres en general en el ambiente de fútbol, ¿no? Aquí Agus, nuestro operador, hablaba de las relatoras mujeres, las referees, las árbitras. Sí, bueno, las periodistas mujeres que también cómo están incluidas en general, tienen que estar vestidas de una manera sensual, ¿no? Cómo se insertan también desde este lugar de objeto sexual. Bueno, claro. ¿Y qué pueden decir? ¿Cuánto pueden opinar? A lo sumo las ponen ahí en el campo digamos, a hacer ese trabajo en el campo de juego y no como relatoras principales. Claro. O las primeras árbitros también, ¿no? Como que hay una avanzada de los últimos años de mujeres que si van a estar en esos espacios o son líneas que creo que en la valoración de esa distribución no es lo mismo que árbitro ser línea. Bueno, entonces capaz las primeras que entraban eran líneas y no eran árbitros. Bueno, hay muchísimo ahí y también hay mucha historia común, pensaba, haciendo paralelo entre las historias de las compañeras de ahora, Maca, Llorelli, pensaba, ahora vamos a escuchar también una compañera chilena, pensaba que hay historias comunes de dejar de lado otras cosas, ¿no? De mucho sacrificio y de mucha lucha. Por tener que demostrar más, eso seguro, pero también por seguir un sueño, seguir una búsqueda, ¿no? Algo que les apasiona. Siempre hemos sido profesionales. Tú hablas con una jugadora de fútbol femenino y siempre te va a decir que va a entrenar, que anda corriendo para todos lados, que trabaja, que estudia y que se la ingenia por aquí y por allá para llegar siempre a cumplir con el equipo. Entonces faltaba la otra parte. Nosotros cumplimos, faltaba la parte en que ellos decían ya, nosotros también cumplimos con ustedes y las profesionalizamos. Y ahí escuchábamos a Daniela Pardo, que es una compañera jugadora de fútbol femenino chilena de Santiago Morning. Y la traemos también porque es de las primeras futbolistas en firmar un contrato profesional en Chile, ¿no? Que es un hito también en la historia de la división femenina de este país hermanos, ya que hasta ahora no existían jugadoras chilenas con resguardo laboral en el fútbol. Entonces, nada, esto, ¿no? En repasando también compañeras chilenas, di también con la historia de Marjorie Hernández, que es otra compañera chilena que por ahí de lo que se compartían es que ella, por ejemplo, tuvo que postergar su formación, ¿no? Tuvo que postergar su formación y también tuvo que hacerlo hasta que tenía que salir a parar la olla, porque de alguna forma, digo, no es que salen a jugar por gusto y quién puede salir a jugar por gusto solo, sino hay que sobrevivir. Entonces todas estas historias hay en general, ¿no? Me parece como un sentido de algunos jugadores emblema, no sé, Maradona, todo, ¿no? Que vienen de potreros, que vienen, ¿no? Como una historia de, tiene algo popular el fútbol, claramente, que en la historia de las compañeras tiene estos otros cruces, estas otras intersecciones que tienen que ver con el género, que tienen que ver con la clase y que tienen que ver con sus orígenes, ¿no? Bueno, justo yo estaba pensando en que uno de los factores para la profesionalización y los cambios en los sentidos de las representaciones sociales sobre ciertas cosas tienen también que ver con la cotidianización de algo, ¿verdad? Pensaba que por lo menos aquí en Argentina es muy común en el último tiempo grupos de mujeres que se juntan por hobby, ¿sí? En el potrero, ¿no? En las canchas de fútbol más cotidiana del barrio que se juntan a jugar por gusto una vez por semana, que juegan campeonatos amateur, que empiezan a juntarse incluso con hombres o con otras personas a jugar, y como eso ya empieza a ser no solo una instancia de ocio, de disfrute, de sociabilidad. Total, todo de, eso de que hobby va, que eso también hace que un colchón para que se empiece a ver a las mujeres jugando al fútbol como algo cotidiano, que empiece a aparecer estos espacios donde las mujeres pueden empezar a profesionalizarse desde abajo, digamos. Total, que puedan empezar a jugar a cualquier edad a lo que quieran, entre ellos, digamos, al fútbol, y que si el día de mañana eso es una elección de vida, puedan sostenerse en esa elección como lo vienen haciendo muchos varones, ¿no? Eso es como por ahí un punto central. Como para ir cerrando, pensar en que se avanzó en muchos lugares de la región en profesionalizarlo, en que se está dejando de estigmatizar un poco a compañeras que eligen este juego, este deporte, sea por amateurismo, sea profesional, sea para vivir, sea para jugar, pero lo eligen, y que ojalá se dejen de nada, ¿no? Que vayamos corriendo todos estos velos y vayamos dejando las estigmatizaciones y los estereotipos de lado. También, ¿no?, la importancia de desromantizar que se juegue y se hace sacrificios por amor al fútbol. Esto se les pide a las mujeres, digo, no se les pide a los varones. Hay decisiones que están bien, no sé, la Conmebol, por ejemplo, pidió que los clubes tengan todos división femenina para ser parte de campeonatos, y eso está bueno, pero necesitamos más, ¿no? Necesitamos dejar de hablar de la excepción, de dejar de hablar de una Eva, de una Maca, ¿no? Dejar de hablar en esos términos para hablar de que están jugando las compañeras fútbol como están jugando los varones fútbol, ¿no? Y saber, y como atado a esto, pensar que todo esto nos está ayudando a hablar también de precarización, ¿no? Y del lugar importante ahí del feminismo en estas luchas también. Pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, activa, terca y alegría. Después de este golazo de mitad de cancha de la Vicky, que hoy salió de su zona de confort y se puso a hablar del fútbol. Es que el feminismo nos incomoda a todos para accionar. Me encanta. La comodidad nunca es un buen lugar. Nunca hay que quedarse en la comodidad, tal cual. Genial, genial. Vicky ahora un ratito va a ser parte de la ronda de saludos, pero ahora viene el momento de cruzar la cordillera. Pero ¿de qué forma, Lupita? Vamos a cruzar la cordillera, literalmente. De a 10 pasos, pues, porque nos vinieron desde el otro lado las inostrodécimas de nuestro querido Inostrosac Nicolás, que nos va a deleitar a través de la voz de Lucio. La primera inostrodécima de esta temporada dice: con gran gusto doy saludo, otra vez a su programa. Desde el sur arde la llama y se escucha el grito rudo. Consecuentemente acudo, observando y creando, en décimas expresando, pues soy el canal y escribo el sentir de un pueblo altivo que sigue firme luchando. ¿Hay una segunda parte? Así es. Parece ciencia ficción ver el mundo hoy día. Corrupción e hipocresía, entre muerte y traición. Tengo a ratos la impresión de que el tiempo ya no avanza y que el mal jamás se cansa de promover sus espantos. A pesar de tanto y tanto, aún vive la esperanza. No ha perdido ni un gramo de imaginación, de inspiración y también el tono necesario y lupístico, ¿no? De la esperanza, la utopía y de ahí la ilusión. Lupita, un gran alumno suyo, el amigo Inostrosac Nicolás. No, se te haga la boca a un lado, Jera. No, yo soy la alumna aquí. Como Isabel, que es alumna suya. Bueno, Lupita, muy buena las inostrodécimas, ¿no? Bien, para arrancar la temporada. Esperemos que se mantenga. Ya le tiramos ahí la propuesta de que las lea él. Que nos mande, las mande en audio. Así le conocemos la voz, de paso, a Inostrosac Nicolás. Pero como toda décima arranca, también concluye. Y como todo programa, tiene su comienzo, tiene su desarrollo y también todo tiene su final. A ver si cantamos todos. Nada dura para siempre. Vamos, Lucio. Ritmo. Tenemos que recordar. ¿Qué tenemos que recordar, Lucio? Que no existe eternidad. Impresionante. La entonación. Yo creo que la gente que escucha nuestro programa le gusta el programa hasta los últimos dos minutos. Ahí yo creo que ahí la apagan. Ahí dicen ya, bueno. Ya está. Se nos fue todo lo serio. Pero bueno, esto es Azul del Río Bravo y esta es la ronda habitual de salutaciones, de despidos. Arrancamos por el hombrecito del programa, Lucio. Hasta, el hombrecito, hasta la próxima, hombrecito, bueno. Ajá. Así es, ya así será. Ya usa camisa, todo. Así será hasta la próxima semana, entonces, donde nos encontraremos con para seguir analizando justamente la historia, la actualidad y la política local de nuestra patria y matria grande. Y seguir cantando también. Por supuesto. Ya está listo Agustín Ducid, nuestro operador, para dar el saludo de comienzo y de final, porque no hemos escuchado su voz hasta ahora. Bueno, un saludo enorme a toda la gentada, ¿cómo están? ¿Qué tal? Y bueno, un gran saludo de despedida. Y nada, no creo que Lupita lo haya dicho despectivamente o algo por el estilo, el hombrecito, como dicen los hombritos, hombrecito. No, porque era el niño, ahora ya no es más niño, entonces estamos buscándole un nuevo apodo. Ah, perdón, perdón. Llegué tarde al programa anterior cuando discutieron eso, no sabía que ya le habíamos dado ya el no pase es niño. A la adultez. Y usted ya no es más joven adulto, sino que ya es adulto completo, ¿no? ¿Ya? Ya, y yo te diría que no sigas era, claro, porque no sé si te ¿qué nos queda? Parala ahí. Bueno, gracias Agus por toda la magia y el comandante en jefe de los botoncitos. Agradecemos a la querida Saba, que no habló, pero estuvo ahí firme haciendo de todito. Así es, como toda buena productora, pendiente de todo. Y saludamos a la mariposa preferida que hoy nos dio una cátedra de fútbol femenino, fuchibol. Ahí incursionamos hermoso, en otras temáticas. Hermoso hablar de esas otras canchas que hay que salir a emparejar, ¿no? Con el feminismo y las luchas en toda la región. A seguir ocupando todas las canchas. De una. Saludos a todos. Bueno, Vicky, ¿alguna mención especial? ¿Alguien que le voy a mandar un abrazo enorme a Eva, que le voy a llevar el audio de este programa para que lo escuche. Hoy estuvo re emocionada recibiendo la distinción, así que le voy a llevar el audio y le voy a mandar. Ahora le mandamos un abrazo enorme. Quienes se quedaron con más, este sábado arranca un programa de radio de fútbol femenino acá en la Argentina por 94.7 FM Radio. Una de ellas, Maca Sánchez, va a estar ahí presente. Aguante, también Betty Sánchez, otra de las pioneras. Betty García, perdón, otra de las pioneras. Entre otras van a estar ahí sábado de 9 a 10 horas, hora Argentina, en 94.7 FM Radio. Interesante, ¿no? Para seguir ocupando también el éter. Exacto. Todos los espacios posibles. Bueno, Lupita, todo esto, lo que hicimos, el fútbol, las noticias, la cultura, la radio, la contra radionovela, amor de integración, las raíces, todo en realidad. No fue más ni menos que una excusa para sentir pensarnos y tirar un centro y cabecear al ángulo latino caribeñamente. En común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño en dive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. A patria grande. Esto fue. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Biote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera.